pollo se haría, y una gallina con pollos, y una gallina con pollos, qué pensamiento se haría, qué pensamiento se haría, de una gallina con pollos, de una gallina con pollos, qué pensamiento se haría, que cómo los mantendría, si en el suelo haciendo hoyos, si en el suelo haciendo hoyos, porque chichis no tenía. ¿Qué cómo los mantendría? Si en el suelo haciendo hoyos, si en el suelo haciendo hoyos, porque chichis no tenía. Corran muchachos y sin parar, que la gallina cacaraqueando no es del corral. Corran muchachos, corran valientes, que la gallina viene de Oriente. China, del barrio de la Merced. Ay, cómo se zarandeaba meneando su chuchumbe. Ay, cómo se zarandeaba meneando su chuchumbe. Que te vaya bien, que te vaya mal, que chuchumbe me ha de agarrar. Que te vaya bien, que te vaya mal, que chuchumbe te voy a aviar. Comentaba una gallina que estaba clueca de nuevo, que estaba clueca de nuevo, comentaba una gallina. Comentaba una gallina que estaba clueca de nuevo, que estaba clueca de nuevo, comentaba una gallina. No presumo de la dina, del nido no me despego, voy a quedar en la ruina y un pollo me cuesta un huevo. No presumo de la dina, del nido no me despego, voy a quedar en la ruina, un pollo me cuesta un huevo. Y huye negrita y a la azotea, que la gallina cacaraquea. Corran muchachos, corran valientes, que la gallina viene de Oriente. Está parado un fraile de los grandotes. En la esquina está parado y un fraile de los grandotes. Con los hábitos alzados y enseñándote el juanote. Con los hábitos alzados y enseñándote el juanote. Que te pongas bien, que te pongas mal, que chuchumbe me ha de agarrar. Que te pongas bien, que te pongas mal, que chuchumbe me ha de agarrar. Se va, el nido ya abandonó, el nido ya abandonó, ya la gallina se va, ya la gallina se va, el nido ya abandonó, el nido ya abandonó, ya la gallina se va. El gallo cantando está y ella sí le contestó, pa' nada te quiero ya, la de los huevos soy yo. El gallo cantando está y ella sí le contestó, pa' nada te quiero ya, la de los huevos soy yo. Corran muchachos y en su caballo, que la gallina cacaraqueando busca su gallo. Corran muchachos, corran valientes, que la gallina viene de Oriente. La despedida, la única que yo me sé. Ay, les va la despedida, me sé. Adiós, que sigan gozando, gozando mi chuchumbé. Adiós, que sigan gozando, gozando mi chuchumbé. Que te vaya bien, que te vaya mal, que chuchumbé me ha de agarrar. Que te vaya bien, que te vaya mal, que chuchumbé te voy a viajar.